Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 26 de marzo. La Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha organizado para este domingo la realización de cribados masivos en nuestra localidad, a los que se van a citar a un total de 641 personas de Ubrique. Las pruebas se realizarán en el pabellón municipal. La unidad móvil de la Junta de Andalucía se desplazará hasta nuestro municipio para la realización masiva de pruebas de detección de la COVID-19. La alcaldesa de Ubrique, acompañada por los portavoces municipales del ayuntamiento, han ofrecido una rueda de prensa conjunta en la que se realiza un llamamiento a la solidaridad y se ruega a todas las personas citadas el que acudan a este cribado. La alcaldesa ha declarado que la situación actual en Ubrique es crítica y que depende de todos los ubriqueños y ubriqueñas el que podamos frenar el avance de este virus. Los portavoces de la Corporación Municipal y la Alcaldía hemos entendido que después de estar en contacto durante estos días atrás, que debíamos hacer esta convocatoria a los medios de manera conjunta para demostrar una vez más que en las cuestiones de salud, en esta situación de pandemia, la Corporación vuelve a manifestar esa unión de las preocupaciones que tenemos todos e intentar marcar las líneas comunes y consensuadas para atender a esta situación y especialmente en estos días que tan crítica se está presentando. Ya conocemos la actualización de los datos de hoy, donde se han incorporado 38 personas más confirmadas en COVID-19, subiendo la tasa de incidencia en los últimos 14 días hasta 614,3 y con un total de personas contagiadas de 102. Entonces, era importante el dato de hoy. Al final, para los portavoces, y entendíamos que tenía una relativa menor importancia porque la Delegación de Salud y la delegada nos llamaba esta mañana al Ayuntamiento para comunicarnos que se iba a proceder a un cribado masivo extraordinario para el próximo domingo. Por lo que el que aflore, ¿no?, la situación real sanitaria de Ubrique, pues el domingo no iba a dar un dato importante, pero después de conocer estas 38 personas que se incorporan, nos hacen atisbar, prever que vamos a seguir creciendo a una velocidad importante y desconocida hasta estos momentos del pueblo de Ubrique. Así que creemos que, en primer lugar, ahora mismo, ante esta situación, es apelar a la responsabilidad de aquellas personas que van a recibir un mensaje de salud para decirle que van a pertenecer a ese cribado masivo que se va a hacer. Son 641 personas, ubriqueños y ubriqueñas, los que van a ser llamados al autobús que pone salud para esta cuestión y que lo vamos a tener en las puertas del pabellón municipal. Y entonces lo que de aquí los cuatro grupos municipales, la alcaldía, piden de manera contundente, de manera responsable, que se acuda por todas esas personas que reciban el mensaje. Porque es la única manera que vamos a conocer, como estábamos explicando ahora, la situación real que tenemos en cuanto a la incidencia del COVID-19 en nuestro municipio. Dicho eso, tenemos que recordar desde la Corporación la importancia que tiene que individualmente hagamos todo lo que está en nuestra mano, no solo ya por cumplir las medidas sanitarias, sino por disminuir al máximo todos los riesgos posibles. Y en eso entendíamos que hay dos cuestiones importantes. Exigirle, si es posible, a aquellas personas que hayan estado personas que hayan estado como contacto estrecho, que hayan dado positivo y que su test de antígeno o incluso su PCR sea negativa, que por favor, que sigan manteniendo dentro de sus posibilidades el distanciamiento social, el quedarse en casa y relacionarse lo menos posible, porque pueden ser falsos datos que luego a los días desarrollarlo y al final se haya expuesto a un número de personas también considerable. Y luego decirles, ¿no?, a la mayoría, al resto de ubriqueños y ubriqueñas, que mientras que no tengamos grandes obligaciones, que intentemos de estar con la menos gente posible en nuestros hogares, en espacios que no tengamos que compartir con muchas más personas y que sigamos, como os venimos diciendo, ¿no?, todas las medidas que se tienen que seguir a la hora de ir a los bares, a la hora de ir a los comercios o cualquier otra actividad que se tenga previsto, bueno, pues tener. Somos conscientes, y así los distintos portavoces lo hemos estado comentando, de que son unos momentos difíciles, estamos a las puertas de unas vacaciones de Semana Santa, pero que no puede dejar de recordarle al pueblo de Ubrique que esta situación es inédita, que entendemos que es la más crítica por el volumen de casos que se están produciendo a una velocidad de vértigo en nuestra localidad de COVID-19 y que tenemos que estar todos ahora unidos en frenar la expansión de este contagio y también las posibilidades de no solo las que se tienen en efecto de la salud, sino también en el resto de la economía y del sector del comercio y la hostelería. La Corporación Municipal va a solicitar a la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía el que se adelante al próximo lunes la reunión del Comité de Alerta Sanitaria para que se apliquen cuanto antes las medidas oportunas, ya que con la tasa actual de 614,3 casos por cada 100.000 habitantes, nuestro municipio está, de hecho, cerrado perimetralmente. Que viendo la velocidad de estos datos, donde saben que ya con el día de hoy el dato va a establecerse un cierre perimetral en la próxima reunión del Comité de Alerta Sanitaria Provincial. En principio, la delegada nos ha comunicado que será el próximo miércoles. Desde la corporación vamos a hacer un llamamiento para que, si es posible, lo pueda adelantar lo más pronto posible. Entendemos que si pudiera hacer el lunes para su entrada en vigor el martes, sería lo oportuno, y adelantar, como estamos diciendo, todas las medidas que vayan dirigidas a la contención de esta situación. Pero ya Ubrique, aunque no estemos publicados en el BOJA, tiene cerramiento perimetral. Sabemos, como decíamos, que son unos momentos complicados de fiestas, de personas que tendrán viajes previstos dentro de la provincia, pero que, por favor, es una cuestión, desde luego, de compromiso, es una cuestión de empatía y de solidaridad, pero decirles que si al final van a tener que disfrutar de esos días, si les corresponde y reciben el mensaje de salud, que vengan a realizarse esos test, esos PCR, para que sepamos realmente la dimensión que el municipio de Ubrique tiene. Y, por desgracia, pues lo que decíamos, son previsiones, parece que pudiéramos llegar a la tasa de 1.000 casos sobre 100.000, son 102 personas actualmente, llegando a las 166 personas tendríamos esa tasa de 1.000 y, bueno, seguramente tras el cribado, más los datos que se estén volcando a lo largo del fin de semana, preveemos que tarde o temprano vamos a llegar. Así que desearles a todos, ¿no?, los afectados, una pronta recuperación, que ojalá no tengan grandes incidencias. Sabemos que ha habido un ingreso más de personas jóvenes y también mayores con problemas de neumonía en centros hospitalarios. Así que, por favor, también, bueno, nuestro cariño, nuestro deseo de recuperación y recordarle, como estamos diciendo, que dentro de lo que es la responsabilidad individual, reforcemos esa necesidad de disminuir el riesgo, todo lo que esté en nuestras manos. Sabemos que cada uno tiene su planificación, tiene su organización durante estos días, pero lo que esté en nuestra mano de disminuir especialmente el contacto social, el contacto con terceras personas, que lo hagamos, y donde estemos, pues sigamos respetando al máximo esa medida de seguridad. Y habrá que esperar los próximos días, el domingo, a ver qué datos, pues al final, despejan este cribado masivo que se va a hacer con carácter extraordinario en Ubrique. Terminamos con eso, por favor, aquella persona que sea llamada a participar en el cribado, que acuda, que aunque esté en descanso, es unos minutos. Sabemos perfectamente que la organización de salud es bastante buena y no suele haber retrasos en la hora de su realización, y que van a perder quizá alguna hora si vienen de una distancia razonable, pero que merece la pena por sus vecinos, por sus familiares, por sus amigos. Así que esperamos que esas 641 personas que van a ser llamadas, la mayoría en un alto porcentaje, acuda este próximo domingo, que ya le dirán si en el horario de mañana y de tarde. Ya tienen que estar en el día de hoy, el ayuntamiento tenía que comunicar la ubicación del autobús, que como hemos dicho va a ser en el pabellón municipal, y ya directamente las personas, porque como sabéis lo hacen bajo una serie de criterios poblacionales, ¿no?, para tener un rango de distintos perfiles, y le va a llegar directamente a la persona un SMS de la Consejería de Salud para citarle en el pabellón municipal, en el autobús para la realización de la prueba y a la hora que tendrá que estar. Bueno, desde aquí tengo que agradecer ya a la agrupación de Cristo del Calvario, que ha suspendido la actividad cultural que tenía prevista el domingo. Esta mañana el concejal ha estado hablando con ellos y bueno, sin decirles todavía que no lo teníamos confirmado, que el domingo íbamos a tener un cribado, han entendido perfectamente que, aunque se pudiera hacer con la medida de seguridad necesaria, ahora mismo la situación sanitaria en la que está entrando Ubrique pues no es oportuno siquiera, por esa empatía misma que estábamos diciendo, de que se tenga una actividad de estas características. Así que también agradecerle del Ayuntamiento que hayan pospuesto esta actividad y esperemos que en cualquier otro momento pues se pueda realizar. En cuanto a las medidas del Ayuntamiento, lo hemos estado hablando y entendemos que, bueno, el compaginar el tiempo y el disfrute de especialmente visto desde los niños y niñas de Ubrique con los espacios de recreo infantil, lo único que vamos a de momento a valorar es al precintado de los que son los aparatos de juego infantil. Personalmente, de la alcaldía del Ayuntamiento de Ubrique, vamos a intentar que, si fuéramos capaces, lo que pasa que es con el tema de la festividad y las plantillas que no podemos disponer de ellos, si somos capaces de reforzar la desinfección de estos espacios de una manera extraordinaria durante esta Semana Santa, porque ya decimos, se conjuga tiempo libre con respecto a una situación más que delicada sanitariamente, si somos capaces también del Ayuntamiento de reforzar esa desinfección, pues lo mismo, en vez del precintado, lo que hacemos es mantener los espacios y tener una desinfección continua de estos elementos comunes que comparten nuestros niños y niñas. Vamos a terminar de analizarlo y ya informaremos también al respecto. Y decirles que en esta mañana, pues esa en la reunión de la tanto por la Policía Local como con la Guardia Civil y los portavoces posteriormente, pues decirles también eso, vamos a hacer un refuerzo y lo hacemos de una manera extraordinaria. Esto no lo podemos hacer en una situación durante todos estos meses de ataque que venimos viviendo. Ante esta situación extraordinaria, entendemos que difícil y complicada, tenemos que hacer un esfuerzo en dotar de un mayor personal, de una mayor presencia policial y también de los cuerpos, ¿no?, y fuerzas de seguridad. Así que durante el fin de semana vamos a estar controlando de una manera más presencial pues todo el desarrollo de la actividad, especialmente de la hostelería, para que se hagan condiciones de cómo se tienen que hacer, que no haya ninguna falta, mucho menos grave, y bueno, se va a reforzar y se va a hacer contundente, porque ahora no podemos arriesgar ni un segundo ni a una persona en esta situación tan delicada que estamos ya viviendo en nuestra localidad. Cambiamos de tema. Desde Avanza LGTBI Ubrique se informa hoy sobre la continuidad del proyecto Espacios Libres de LGTBI-fobia en nuestro municipio. A la escalera de la diversidad y las gradas del Colegio Ramón Crosa se le ha sumado la grada del IES Los Remedios. Desde Avanza se informa que se han llevado a cabo talleres con un total de 15 aulas correspondientes a los cursos de primero a cuarto de educación secundaria obligatoria, donde se han impartido recursos básicos de diversidad, empatía, solidaridad y sobre todo conocimiento. Avanza agradecido al Instituto Los Remedios la propuesta de esta actividad. Y nada, estamos muy contentos porque es muy importante que institutos públicos como el Instituto Público como Los Remedios pues nos apoyen en estas iniciativas. Y nada, los resultados han sido muy buenos, los niños han estado participando durante la charla y los profesores también, le han escuchado mucho lo que hemos estado haciendo y nada, y en general pues hemos tenido resultados muy buenos, muy positivos, estamos muy contentos. Pues nada, se puso en contacto con nosotros el instituto y desde primera hora dijimos que sí, que estábamos conformes con impartir esta charla y consideramos súper importante que estos niños recibieran pues una charla sobre educación en diversidad, en igualdad. Uh-huh. Para continuar con el proyecto que hemos comentado antes, Espacios Libres de LGTBI-fobia. No solo íbamos a impartir la charla, sino también íbamos a ser partícipes de la escalera de la diversidad, lo cual también quiere decir que Ubrique demuestra que es un pueblo tolerante hacia la diversidad y también pues que la transmisión de valores a estos niños sobre la diversidad pues es fundamental, ¿no? Que conozcan que hay que tener empatía, igualdad, respeto y tolerancia. Agradecemos también públicamente al instituto por contar con nosotros en esta iniciativa. Y nada, que independientemente de la edad que tenían los niños y del ciclo al que le correspondía, pues han tenido mucho interés, ¿no?, sobre el tema, lo cual demuestra que deberíamos de seguir con estas iniciativas en otros institutos. De hecho, tenemos más proyectos que pretendemos realizarlo según vaya la situación. Y nada, queremos continuar con este trabajo. Y en general, pues la aceptación ha sido muy positiva. Muchas personas se han puesto en contacto con nosotros para decirnos que nos apoyan y que es muy importante que sigamos pues luchando, ¿no?, por la diversidad y por aceptar a todas las personas independientemente de su orientación. Y en este Viernes de Dolores, la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno ha expuesto la imagen de la Virgen de los Dolores durante esta mañana para veneración de los fieles en el altar mayor de la parroquia de Ubrique. Esta tarde a las 8 tendrá lugar la solemne función en honor a la Virgen de los Dolores y a continuación se procederá a celebrar dentro del templo el Vía Crucis de las Hermandades. Por otro lado, desde la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios y el Grupo de Trabajo de la Borriquita se preparan para vivir un Domingo de Ramos sin salida procesional, en el que los actos se centran en la celebración de los cultos en la parroquia, con tres horarios, el sábado a las 8, el domingo a las 10 y a las 12 del mediodía, para evitar aglomeraciones. Mari Carmen López, desde la Hermandad de los Remedios, ha informado que la imagen de nuestro Padre Jesús de la Paz podrá ser visitada en el convento de Capuchinos. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.